continuamos en La Venganza Será Terrible, desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Perdón, pero estamos... No, faltan más. Sirva así, doctor. Los elementos de trabajo. No, debe estar por otro lado. Andás a ver dónde está. Ah, ya, sí, no hay obras. Bueno, no, es otra cosa lo que... Señoras, señores... Este es el mejor momento, casi, para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, ¿quién le pasea el cachorro? Nuestra habitual sección acerca de los paseadores para perros. Sí. ¿Cómo elegir el paseador de su perro, señora? Qué difícil. Porque no es cuestión de elegir a la Bartola no. y quedarse con cualquier... indeseable. Sí. Va a decir que es un arte, vio que cualquier cosa que uno tiene que poner cierto empeño, dicen es un arte. Es un arte esto. Sí, bueno, es un arte. Ya vamos a ver qué dice aquí. Aunque lo ideal es que los dueños tengan tiempo de pasear a sus mascotas. Bueno, sí. O sea, lo ideal sería que lo paseara usted, señora. Pero como usted se rasca todo el día, entonces, bueno, para un perro no hay mayor alegría que pasear con su dueño, salvo que el... otra alegría sería, ¿cuál sería? Y, bueno, y que coma un churrasco. No, eso no es una alegría para un perro. Sí, pero un perro, ¿qué es lo que va a hacer un perro? ¿Qué importa el perro? Bueno, comer. ¿Sí o no al paseador? Sí. Sí. Sí. Bueno, pero depende qué paseador. Yo tenía un, conocí un paseador de pescaditos. ¿De peces? De peces, sí. ¿Sí? Y no se pasean los peces. ¿Cómo que no, señor? ¿Cómo que no? Por el agüita que hay al lado del cordón de la vereda, el tipo los tenía con un anzuelo, porque los peces carecen de cogote. Sí. Lo cual, no hay collar que los aguante. No hay collar que les aguante. Entonces les metía un anzuelito y los traía por el costado caminando el tipo, y los pescados le iban a... Los más grandes, vio, por ejemplo, los llevaba adelante para que no se comieran los Claro, chicos, porque ¿sí? ya sabe que el peche grande se come al peche chico. Un poco cruel, señor. Después lo sacaba del anzuelo para devolverlo a la pecera. Sí, y así, imagínese. Pero ese... queda lesionado el pez así. El pez recupera enseguida... ¿Los tejidos? Los tejidos perdidos. Si no, imagínese, los peces de los lagos quedarían... Porque no los... para siempre. Esos peces... que por ley hay que arrojar de nuevo al agua. Bueno, como en todos los programas de pesca, que pescan porquerías y las tiran al agua de vuelta. Claro. Pobre pez. ¿Qué pensará el pez? La otra vez a mí me toca. El pez no piensa. Mira. Primero. Ahora con las aletitas. El pez... Sí. No, casi no piensa. Por eso por la boca muere, señor. De escasas luces. Sí. El paseo diario para un perro es excelente, pero es preciso elegir a una persona responsable. Sí, sin inscripto. No, por lo menos más que un perro. En otro orden de cosas. Claro, claro. Bien, dice, ah, no, para pasear el perro. Y aquí están las pautas. A ver. Pautas para elegir al mejor vareador de roce. Anote. Uno, verifique que el paseador esté anotado... Claro, registro de partida de nacimiento, sí. Créase o no, hay un registro porteño de paseadores de perros. No creo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vengo a anotarme en el registro porteño de paseadores de perros. ¿Cuánto es? Bueno, escucha. Tiene que sacar el registro para eso. Un registro, lo paseo a pie, señor. No. ¿Qué quiere, que los agarre y tipo le saque la correa por la ventanilla y los arrastre a 80 kilómetros por hora? Digo que tiene que aprobar el psicofísico. Ah, sí. ¿Tengo que hacer cola? Sí. Tiene que esperar aquí. Por ejemplo. Sí. Si usted ve un cuadro torcido... Enseguida lo enderezo. Muy bien, buen paseador de perros. Dice, segundo, tiene que tener un celular disponible que cuente con un servicio de emergencias veterinarias. Sí, abierto. ¿Cómo abierto? ¿Qué? ¿El celular? Sí, abierto las 24 horas el celular. Por cualquier emergencia. Usted sabe que hay... Prendido, quiere decir usted. ¿Cómo? Prendido, ¿no? Sí, abierto. Abierto para cambiar la batería, señor. Abierto, disponible. Ah, disponible es una cosa y abierto yo. No, lo abierto es disponible. Tengo el celular abierto porque lo estoy arreglando. Sí, mi prima está disponible, ¿qué es eso? Sí, claro. Si está disponible, está abierto. Sí, bueno. Tiene razón. Qué fácil que es la vida para usted. Vamos, seamos básicos, chicos. Y que cuente con un servicio de emergencia, güey. Sí. Segundo, que no pasee más de 8 perros, claro, porque está prohibido por ley, porque te arrastran. No, no, mire. Prohibido pasear jaulías. Te arrastran, sí. Que después te tenés que mudar. Dice, 8 por turno. Ley está dispuesto esa cantidad como el máximo posible. Sí, pero... Más de 8 perros te pasa como a Tupac Amaru. Pero ¿sabe lo que hacen? Perdón, los compañeros del sindicato de paseadores de perros. Mm. Pero huelga, ¿no? No. Están corriendo líneas. No arreglaron en paritaria todavía. ¿Sabe? Como eso es por turno, los 8. ¿Por turno? Recogen 8. ¿Ah? Los llevan al canil. ¿Al qué? Los meten en cana. Al canil, habitáculo público para perros. Y agarran otros 8. Y agarran otros 8. Y así, toda la tabla del 8. Si yo sé, hasta el 24. Pero son 3 perros grandes. Y después van devolviendo la tanda, sí, van haciendo red entre los mismos paseadores. Pero van devolviendo. Usted está denunciando. Se hacen fortunas con esto. Un delito, va. Un delito, no. El turno es de 8. ¿Qué hacen fortunas paseando perros? Fortuna. Ah, mire, Rockefeller. Ahí está. ¿Cómo cree que empezó? Después del petróleo, paseador de perros. Pero los vende, tercero. Claro. Hay que ver las características de sus compañeros de ruta. Bueno. Por ejemplo, los demócratas progresistas. Si son agresivos, sí. ¿Cuál es su higiene? Son homogéneos. Es decir, un perro de raza gigante, tipo danés, San Bernardo, claro. O mastín napolitano, sí. No puede ser paseado durante horas junto a un perro más deportista, porque esto... ¿Cuál? Esto puede afectar sus articulaciones. O tampoco con un caniche, porque se lo come. Se lo morfa, no, no. Hay camaradería, entre los perros. Para mí no, señor. Sí, señor, sí, sí. Nunca vi un chihuahua jugar con un San Bernardo, ni siquiera ese. No, señor. Lo que pasa es que el chihuahua, cada 6 pasos el chihuahua es uno de un gran danés. De San Fernando. De San Bernardo, señor. Bien. Entonces se cansa mucho el... Tenga en cuenta el horario y el tiempo diario que el animal, o sea, el paseador ¿no? paseará. Claro. En verano no pueden salir en pleno sol porque existen riesgos de severos golpes de calor. Sí. Entonces por eso salen de noche. Claro. Ante el estupor de las viejas, que por ahí dan vuelta a la esquina y ven un señor paseando 64 perros. Ya avanzó más del 24. Son 8 turros que tenemos, sí. Bien. Dice... Procure su identificación, la identificación del paseador. No, del perro, señor. Ah, todos con chapita. Un perro es un perro. No, tiene que tener el nombre. Tiene el documento de identidad, el nuevo. El de Don Lupo. Tiene que tener una chapa con el nombre. Una chapa. Para chapear. Sí. Ah, chapa. Una atrás y otro adelante. No, una chapa. Una chapa con el nombre del perro y un teléfono. ¿Es el perro? Mejor que lo llamen al cuidador, que lo va a atender más fácil. Llámame. Para que se puedan comunicar. Call me. ¿Cómo harán con los mensajes de texto? Porque yo que el perro es medio torpe. Claro. Usted sabe, yo ahora que antes de salir al aire hablaba de Napoleón, yo tenía un perro que se llamaba Napoleón. Mal hecho. Ah. Y hablar de los nombres que tenían nuestros perros es una de las conversaciones más aburridas junto al recorrido de los colectivos y a quién es parecido quién. Pero espere, son gracias a que tenía la chapa que decía Napoleón, sí. Con el teléfono, me llamaron a... De la embajada francesa. Diciendo que estaba en los inválidos, justamente. Y dijeron, acá lo tengo a Napoleón. Sí, me llamo... Calle Waterloo. Está derrotado. Tiene para 100 días a los... Y lo pude ir a buscar por ese detalle. Entonces, ¿no sería un perro loco? Paseador... Sí. El paseador vio que se los engancha en el cinturón muchas veces. Sí, sí. Y les da con el cinturón. No, señor. A veces saca el cinturón y lo faja los perros para hacerle ver quién es la autoridad, ¿no? ¿Los perros saben cómo se llama el paseador? ¿Tiene chapa el paseador? No, ¿cómo va a tener chapa? Si se pierde el paseador, claro. Entonces se pierden todos los perros. Ese es un problema, se supone que el paseador... El paseador tendría que tener una chapa patente aquí, con su nombre, Enrique, todo do. ¿No tienen trineo los paseadores? Pues yo he visto en el Polo Norte. Claro, no, y ahí se hacen pasear ellos por los perros. Sí, por eso. Eso es trabajo forzado para el perro. Acá están prohibidos. Y acá la... porque no hay nieve, señor. Sí, bueno, ya probamos, ¿eh? La tracción a perro sí. está prohibida. Sí. Salvo decisión del perro, digamos. El perro no toma esas decisiones, señor. Vamos, si vamos. Si usted le da a elegir al perro, y yo sí. Va a ver lo que elige. Vaya a verlo cómo se están en las plazas sueltos, cuando están todos en comunidad. Sí. Oliéndose mutuamente. Le digo que este documento lo conozco. Un día de estos los perros no vuelven a sus hogares, señor. Bueno, continúo. Dice, vigile que su calendario de vacunas esté al día, el suyo, señora. Sí. Y tenga protección antipulgas. Oh. Bueno, yo, está prohibido, señor, buenas tardes. ¿Prohibido qué? Está prohibido todo paseo con perros, porque se considera que el perro es como un arma. Sí. El que lleva perros está amedrentando. No, no está por congéneres. No, señor. Y hay mucha gente que asalta. ¿No vio el asaltante de los perros? Claro, sí, sí. ¿A perro? No, con perro. Señor. El perro vendría a ocupar el lugar del revólver. Pero más lejos. Entonces, es así. Tipo viene con 128 perros. Tu modelo italiano. Y viene a saltar la farmacia. Viene a saltar la farmacia y dice, deme toda la plata que tiene o le tiro los perros. Le suelto los perros. Le tiro los perros y se los morfan. Pero la verdad entonces el farmacéutico le da todo el dinero más algunos tubos de pulmosar. Ahora, con 128 perros, sí. Es imposible escuchar lo que usted me dice y no puede tener distancia hacia la asaltante. Bueno, no importa, es un decir. Son demasiados perros. Bueno, está bien, póngale 8 en la misma. Bancos se han asaltado con perros. Sí, señor. Ahora, entran con 256 perros. Y de todos modos, dicen, esto es un asalto. Pero los perros los usan para todo. Parecía. Y si se encuentran con los perros, vio que hay perros policía. Sí, pero hay perros policía que usan para robar y los policías sí. Yo los he visto con los vecinos alemanes, dicen, esto es un asalto, dice el tipo de patrulleros. Porque veo que están los está la división perros. El otro día vi un camión de la Federal que le llaman policía montada. La división perros, sí, están todo el día trabajando los perros, dele oler, porque los usan. Sí, sí, lo de ellos es oler. Lo de ellos es oler. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos al director de la división perros. Sector Rintintine. Buenas noches. ¿Cuántos perros tienen ustedes allí? Tenemos, ¿vivos? Sí, yo vivo ahí trabajando para usted. 106. ¡Wow! En este momento. Le salió casi gatuno, le salió el con una U. Dígame, ¿y qué le hacen oler al perro? Bueno, mire, ¿Cómo investigan oliendo? Hay especialidades, ¿no? Están sí, claro. Los de la división narcóticos, que se dedican a narcóticos. Claro, sí. Y después, para casos especiales, una prenda de la víctima, ¿qué puede ser, por ejemplo? Una prenda íntima. Una prenda, por ejemplo, la novia del tipo. No, la novia no, señor. Prenda el paseador, ¿cómo no? Por ejemplo, usted me suena un tipo, una remera. Esa es una chica. ¿Qué? Déjeme hacer chiste, ¿qué se cree que? Novio solo hace esos chistes. Usted trae una remera de la víctima. Con olor a la víctima. Bueno, ya, ya que estoy le traigo a la víctima. Y no andamos que con el olor, con todo. Va a ver cómo huele el Silvia ahí. Ah, sí, cualquiera es perro. Claro. El perro la huele un buen rato. Y enseguida la encuentra. Entonces, pues sí. Sigue ahí la víctima, ¿qué ganamos con que la huele? No, espere, de pronto se pierde el perro. ¿Cómo se pierde? Porque, por ejemplo, hay gente que tiene olor parecido entre sí. Sí, ah, claro. Sí, sí. Entonces encuentra un rastro. Y se casan generalmente. Las feromonas que le dicen. Claro, son empiezan a hablar, qué sé yo, y ya, y tenemos olores prácticamente iguales. Sí, al mismo. Somos almas gemelas. y ahí se casan. Y escúcheme, José, Nicles, en Estados Unidos se casan por eso. No, señor. Escúcheme, cuando se pierde el perro, ¿le hacen oler a la víctima algo? ¿Cómo es? No, no, señor. El perro está para seguir. Discúlpeme, me hacen mal los perros. Mucho loco. Para seguir el rastro del delito, pero el buen delincuente. Sí, cómo no. Se hace oler. No. Planta pruebas falsas, señor. Ah, sí, sí. Yo planté unas pruebas falsas tan buenas que me condenaron. Hoy son magnolias, miren. Y quieren. Quieren confundir al perro, pero ¿sabe qué pasa? El perro. El perro es insobornable, señor. Sí, insoportable. ¿Qué le vas a dar? Sí, señor. El perro. Un hueso. Insobornable si le ofrece dinero. Bueno, los perros que huelen dólares, quiero verte. Sí. No, huele. Para el perro no distingue, le dice. Él huele cosas. Y no, pero me parece que debería servir para crímenes más complicado. Por ejemplo, encuentran una persona muerta, asesinada. Sí. Entonces llaman al perro, el perro da unas vueltas por ahí, huele, ya está. ¿Ya está qué? Ya lo olí. Bueno, la olió, pero. Y va siguiendo el rastro, sí, de la víctima que se fue. Por ahí seguía alguna casa el perro. Así, ¿no? Sí. Los vigilantes tocan el timbre y le dicen, terminaron tus hazañas, Luthor. Tiene derecho a un ingeniero. No, ¿cómo un ingeniero? Todo lo que diga lo puedo tomar en mi contra. Sí. No es así, señor. Así funciona. No, no funciona. Además, en los Estados Unidos todos los crímenes lo aclaran así. No, en los perros y médicos hay nada más. No hay más policía en Estados Unidos. No, sí. En los Estados Unidos, que usted tanto ha citado en este bloque. Sí. Y en otros. El buen chorro. Ah, sí, el que se está a la derecha. Que se sabe perseguido. Hoy marcharás conmigo al paraíso. Se sabe perseguido y olido por perros. Incluso. Cruza un curso de agua, un río, un arroyo. Dígalo, un río. Chao. Un arroyo. Y el perro empieza a mirar para todas partes como Rin Tin Tin. Pero si uno comete un crimen, por ejemplo, donde no hay río. Claro, por eso sí. Yo no cometo crímenes lejos de los ríos, porque después, ¿qué río cruzo? Tiene que encontrar alguna manera. El perro lo va a encontrar, ¿eh? Si hay todo porque, tierra. Si no, si vos a la orilla del río cometés un crimen, después te vas del otro lado y tranquilamente lo mirás del otro lado al perro. Le tiras piedras a los perros. Le tiras piedras, te morís de risa y el perro nada. Cuidas. Pero escúcheme, bueno, ¿no hay perros de aguas? Yo he escuchado hablar. Sí. No, señor, de los paseadores de peces que decía el señor, quizás. No sé el vivo. Perros de agua, señor. No hay perros de agua. El perro se desoriza. No sirve para todo el perro. Con razón. No es para todo. También hay perros, veo que son acompañantes de, sí, de las personas. Nunca vi. ¿Cómo nunca vio? Lo que más hay son perros que escorcer bien perros, son usados de compañía. Yo salgo a levantar minas con perros. Agarro un perro, sí, y me voy por la playa a esperar que mi perro haga amistad con el perro de las minas. Está muy bien. ¿Amistad? Entonces, amistad lo que sea. Ah. No, lo otro me encargo yo. Y le digo cualquier cosa relacionada, qué cosa los perros, digo que es, qué vida, cuánta etcétera, cuánta ternura me despierta un perro, y más todavía un ser humano como usted, señorita. Sí, bueno, pero no llega así. ¿Cuál es su gracia? Sí. Me dice, pararme en dos patas. Y jadear. Pausa.